gloria al Señor. Aleluya. Sean bienvenidos los amigos. Creo que tenemos una buena cantidad de amigos hoy aquí. ¿No cree usted que hay que darle un aplauso a Dios por los amigos? Amén, amén. Gloria a Dios. Esta mañana estuvimos ministrando donde nuestro hermano pastor Hernán, gloria al Señor, ahí ministramos la palabra, hermanos, gloria a Jesús, y ahora pues ya en esta tarde nos toca ministrar aquí esta noche, ya mañana nos vamos, estos agradecimientos son de parte de mi esposa, de parte de mi suegro, de parte del hermano Ezequiel. Gloria al Señor. Amén. Por ahí alguien dijo que yo predicaba tan feo que no tenía ni mujer. Yo tengo 23 años con mi esposa, hermano. Gracias al Señor por ello. Gloria al Señor. La misma desde que nos casamos. Y pensamos durar hasta que Cristo venga o la muerte nos separe. Ahí será lo último, gloria al Señor. Así que muchas gracias a todos los hermanos. Gracias por su comida, gracias por la agua, gracias por todo, hermanos. Gloria al Señor. Si por ahí tiene un asiento desocupado, levante la mano y señálenos ahí. Donde tiene un asientito desocupado por ahí. Tenemos llena la casa hoy. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, pongámonos de pie, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vive Dios, aleluya. Santo es Dios. Vive tu nombre, Jesús. Después de los hechos usted encuentra romanos. Aleluya. Antes de Corintios. Este libro de romanos. Vamos al capítulo 6, texto muy conocido por todos, verso 23. Vive Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor amado, gracias te damos. Tuya la gloria, tuya la adoración, tuya la alabanza. Gracias por esta oportunidad de poder predicar este evangelio, Dios mío. Que este evangelio llegue a los profundos de los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Espero que no se siente encima de su lengua. ¡Vive! Sino que gloria a Dios, ¿verdad? Con esa boca que Dios le ha regalado. ¡Gloria a Dios! Podemos enumerar multitud de pecados. Dentro de los pecados hay muchas gamas de pecados. Hay pecados que se cometen en el cuerpo, pecados que se cometen en el alma, pecados que se cometen en el espíritu. Aleluya. Y el apóstol Pablo trata toda esta problemática del pecado para que la iglesia del Señor sepa que no podemos entregarnos al pecado. Aleluya. El pecado es separación del hombre con Dios. Y usted puede alabar a Dios, alábelo de esta hora. Gloria a Dios, aleluya. La gente no se da cuenta que el problema no está alrededor suyo. Aleluya. El problema está en usted. Amén. Y a veces nosotros creemos que el problema es la vecina. A veces creemos que el problema es el que está a la par de nosotros, que el problema es el marido o la mujer. El problema más grande del hombre es el pecado. Y mientras se trata, alabe la gloria de Jehová, si puede. La práctica del pecado te lleva a la miseria. Miseria espiritual. El pecado descrito de muchas formas. Se le puede llamar transgresión, infracción. Se le puede llamar también maldad o injusticia. Falta de amor. Aleluya, ya que el pecado viene de la falta de amar del ser humano. Y por eso es que hay gente que trata de refugiarse en otro ser humano y jamás va a encontrar el amor verdadero. Porque el amor verdadero viene de arriba. El amor verdadero. Y usted puede alabar a Dios, alaben. Por eso tanto divorcio en el mundo. Y la mujer va esperando encontrar su príncipe azul y resulta que solo ves a sapo. Sonríe que Cristo le ama. Aleluya, pero cuando el hombre y la mujer experimentan el amor verdadero, jamás se podrán ir de él, jamás se podrán separar. Alguien alabe un minutito de gloria a Dios. ¿Qué le parece? Cuando esta persona quiere ser libre, no. trata de estirar una mano y se le vuelve a meter. Trata de sacar un pie y se le vuelve a meter. Pero aquí hay buenas noticias. Aquí está el que rompe la ligadura. Aquí está el que rompe. Y usted puede alabar a Dios. El pecado también es anarquía, iniquidad, desafío a la ley de Dios. Hay gente que vive desafiando a Dios con la vida que lleva. Así es. Y le voy a decir algo, algunos mañosos se meten a la iglesia para seguir pecando. Si usted tiene ganas de pecar, quédese afuera. Si usted tiene ganas de pecar, vaya hacia el mundo. No soy el gloria a Dios. Amén, amén. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán los pecadores. Así es, amén. Oiga, ¿cuánta gente está buscando la ocasión? Y le pasan cerquita al hermano y le pasan sobando la espalda. ¿Sí? Y ahí con aquella tocazón. ¡Habla con Señor! ¡Aleluya! Hay algunos hijos del diablo que creen que yo no los estoy observando. Respete a la mujer ajena, sin vergüenza. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Respete la novia del hermano! ¡No soy el gloria a Dios de esta hora! ¡Santo, alaba a Dios! ¡Santo, santo, santo! ¡Vive! Por eso el pastor tiene que estar con los ojos bien abiertos. Y aquí no importa que sea el primo, aquí no importa que sea, aleluya, el tato, la nada. Aquí no importa que sea el compadre, la comadre. ¡La santidad de Dios tiene que vivir! Algunos se metieron al pueblo de Dios porque creen que esto es una carnicería. Y comienzan a ver las jovencitas y dicen, yo me voy a meter a esa iglesia para ver qué me llevo. Lo que te vas a llevar es una sorpresa de Dios. Lo que te vas a llevar es... ¡Aleluya! Sabe el diablo que lo que apaga la vida de la iglesia es el pecado. Cuando el pecado se mete a una iglesia y principalmente el hombre de Dios no lo identifica, la iglesia comienza a ser gobernada y posesionada por espíritus demoníacos. Espíritus demoníacos especialistas en separar hogares. Espíritus demoníacos especialistas en meter pecados sexuales, pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados. Y aquí hay un espíritu que ronda este lugar, pero lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Lo vamos a echar fuera por el poder de la palabra. Lo vamos. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Por eso, joven que está aquí, cuídese. No todo lo que brilla es oro. Hay unos hijos del diablo que se meten y sacan lo mejor de ellos y comienzan a tratarla bonito y a traerle un cafecito, y ya cuando consiguen, hermano, lo que tienen, se vuelven ogros porque no quieren nada con Dios. Usted debe de identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Debe de aprender a identificar. ¡Gloria a Dios! Si usted puede alabar a Dios, hágalo. ¡Amén, amén! cristiano y tiene una novia mundana, su fuego es el diablo. Parece que no se oye gloria a Dios. Parece que no se oye gloria a Dios. Nosotros tenemos que cuidar todo dentro de la iglesia. No solamente andar viendo el orden exterior, sino también mirar las acciones, escuche esto, y las intenciones que hay en algunas personas. Cuando la iglesia comienza a crecer, también los problemas crecen. Cuando la iglesia comienza a adquirir números, también se puede meter el diablo en medio de ella. También. Yo siento presencia de Dios ahora. Sonría que Cristo le ama. Tiene 4 días de haber llegado y dice que ya ese joven me llama la atención. Ese lo que anda buscando es carne. Si tiene carne de carne, vete a la carnicería. Si tiene La iglesia del Señor no es cueva de ladrones. La iglesia del Señor no es cueva de pecadores. La iglesia del Señor. La iglesia de Dios. Y a los pastores que están aquí, les quiero decir, abran su entendimiento y yo lo miraba bien amable y un domingo no sabía que yo iba a estar, lo hice pedazos con la palabra, jamás volvió el charlatán. Aleluya, porque ¿sabe qué, hermano? Hay gente que cree que el evangelio es un juego. El evangelio tiene que haber compromiso. El evangelio tiene que haber encuentro con Dios. En el evangelio. ¡Santo Dios! ¡Veo nervioso a alguno! Al pastor local le digo, no te duermas, pastor. Aquí hay gente que en estos dos días los he identificado en el espíritu. Son escorpiones en medio del pueblo. Son serpientes en medio de la iglesia. Pero con Dios no se juega. Con Dios. Alaba la gloria. Thank you. podido desafiar a Dios hasta ahora, porque Dios es omnipotente, porque Él es real, porque Él vive, porque Él tiene poder. Músicos que están aquí arriba, este que tú ves que llega a los cultos y es una pesadez que les cae. Así es. No pueden ni aplaudir ni gritar un gloria a Dios. Es porque el pecado está gobernando sus cuerpos mortales. Es porque el pecado no les hace libre. Es porque... Y aquí viene el problema más grande. Falta de reconocimiento en que somos pecadores. Cuando Dios se va directo a tu pecado, siempre tratamos de esquivarlo. Dios te dice, te he limpiado de todos tus pecados, pero hay uno en ti todavía que no me lo has entregado. Y entonces tú dices, no Dios, yo ya lo entregué todo. No, yo te conozco, yo sé que hay un pecado que todavía no lo has entregado. Este es el problema del ser humano. Siempre quiere mostrarle desviaciones a Dios. Dios no es Dios de desviaciones. Dios es un Dios de hecho. Dios... la palabra, gloria a Dios, hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder en el nombre glorioso del Cristo de la gloria. No hay pecado que se aguante delante de Dios, no hay pecado que no salga aún delante. El que ha muerto en pecado es porque no ha querido ser sincero con Dios. A mí no me vengas hablando de tu recorrido. A mí eso me vale un comino. No me vengas hablando que tú tienes títulos teológicos, que tú eres doctor en divinidades, que tú eres diácono, que tú eres líder, que tú eres esto. Aleluya, a Dios no lo conmueve lo que tú seas. A Dios lo conmueve tu sinceridad. A Dios lo conmueve. Amén, amén. Mi alma se